Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de rock ecuatoriano Proyecto Descenso se presentará el 1 de abril a las 19:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La agrupación interpretará temas de rock alternativo de los años 90 y 2000 de bandas de Norteamérica y Europa junto a canciones de su propia autoría. El grupo está integrado por la vocalista Cristina Cilio, el chelista Moisés Pauta, el guitarrista Sebastián López y el baterista Pablo Taco. Internacionales. Buenos Aires. El premio Norberto Grifa a la creación audiovisual latinoamericana 2016 recibirá trabajos hasta el 8 de abril vía internet. La convocatoria está abierta a artistas o colectivos de países latinoamericanos del Caribe o a extranjeros con más de 5 años de residencia en esas naciones. Podrán participar obras de perfil autoral en cine y video que sean resultado de búsqueda estética y conceptual auténtica. Este premio fue pensado como una oportunidad para consolidar propuestas creativas en el marco de la producción audiovisual del continente americano, con el objetivo de delinear un paisaje estético de las artes audiovisuales en la región. Los ganadores del premio participarán en la Bienal de la Imagen en Movimiento, que se realizará en noviembre próximo en Buenos Aires. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.